mejor pídanme canciones. El alma mía corresponde a lo que usted le ha pedido. El alma mía corresponde a lo que usted le ha pedido. Mas sin embargo yo sigo concentrado en mi pensar y en mi canto sentimental. Palabra melancolía reflejada en un hombre bueno.